También nuevamente, así que damos gracias a Dios por ello. Pero espero que también vayan notando cómo queda evidente la interrelación que hay entre las temáticas que estuvimos tratando, ¿no es cierto? Arrancamos considerando el tema del liderazgo relacional, del liderazgo en definitiva, y si hablamos de liderazgo, indudablemente que lo de relacional queda inmediatamente calificado, ¿no es cierto? Porque no hay liderazgo sino en relación a los demás, así que, y a uno mismo, que es parte de la relación también. Así que arrancamos por allí, pero vimos que la efectividad de todo ello también, al menos una buena parte, radica en una buena comunicación, una comunicación de lo que son los propósitos del liderazgo, la visión, llámele de esta manera, motivar a los demás, el dar instrucciones, el guiar, el tener feedback. Bueno, todo eso requería de comunicación, pero también en este caso vimos que no todo tipo de comunicación es buena o saludable, por eso la calificábamos también a la comunicación como asertiva, ¿no es cierto? Una comunicación franca, honesta, abierta, que no tiene dobles mensajes, que no tiene agendas ocultas, que no tiene motivaciones, ¿no? Que no se alcanzan a ver o quedan así como en la sospecha. Hay mucha claridad y en ese sentido es lo que es, dicen los chicos. Ahora, para que eso ocurra, ambas cosas que están íntimamente ligadas, se requiere de un liderazgo saludable, salud emocional. Mientras no haya salud emocional, no va a poder haber la comunicación en los términos en que lo hemos definido y visto, y por lo tanto también se va a ver afectado el liderazgo o la efectividad en el liderazgo relacional. Así que ven cómo ambos están, o los tres temas en definitiva para el día de hoy también, están íntimamente relacionados y van viniendo. Primero uno piensa en liderazgo siempre hacia afuera, ¿no es cierto? Es la tendencia natural o normal que hay en las personas de pensar en liderazgo hacia afuera, siempre hacia los demás, etcétera. Pero ahora estamos volviendo al hablar de liderazgo a nosotros mismos. El que comunica es el líder, es decir, yo, usted. Y quien debe tener salud emocional es el líder, usted, yo. Así que se nos vuelve otra vez la preeminencia que tiene la persona del mismo líder para poder llevar a cabo un buen liderazgo. Definitivamente lo que queda también muy claro y muy expuesto es que el hacer efectivo de un líder termina siendo derivado de un ser saludable. El hacer efectivo, el fruto, el logro, lo que ustedes quieran, proviene de un ser saludable, de algo interior. Lo externo, en cuanto a fruto, viene fundamentado en un ser sólido, en un ser saludable. Así que siempre la pelota en el liderazgo nos vuelve a nosotros, los líderes. Y tenemos entonces que trabajar sobre nosotros mismos. A la altura de desarrollo que ustedes tienen, el hecho de poder crecer en una pequeña medida, porque para ustedes ya es como hilar fino, ¿no es cierto? Está claro eso. Ustedes ya brillan bien porque han tenido mucha experiencia, tienen trayectoria, etcétera. Así que lo que Dios está haciendo en este tiempo, lo que ustedes pueden añadir a ustedes, aunque sea una pequeña medida, esto se multiplica en cuanto a la amplitud de la efectividad de su liderazgo. A esta altura ya, añadir algo más, aunque sea pequeño, o que a ustedes les parece pequeño, implica un logro mucho mayor. La medida del logro es mucho mayor a la medida del esfuerzo o de la herramienta que ustedes están agregando a sus propias vidas hoy. ¿Entienden eso? ¿Está entendido? ¿Me expliqué? Sí. No. Estoy, sí, hablando con líderes, yo por supuesto que sí, con pastores, cómo no. No, bueno, pero yo también. Claro que sí. Pero por eso les quiero decir que ya no es que en el caso de ustedes estemos buscando, así se les llama, ¿no? Elefantes en la habitación. No. Ahora ya se trata de cuestiones más sensibles, como más pequeñas, son como pequeños retoques, ¿no? Que Dios va haciendo, el Espíritu Santo va haciendo. Pero esas pequeñas cosas ese pequeño valor que se le puede añadir todavía a ustedes, y siempre tenemos la apertura a eso, bueno, produce un resultado mucho mayor que la magnitud de ese retoque. Así que esto es bien importante. Algo que ustedes aprenden hoy, en poco tiempo, puede redundar en un liderazgo mucho más efectivo todavía también. Pero eso es lo interesante, es que no tenemos como meta final. Siempre hay nuevas metas en todo caso. Vamos alcanzando algunas y siempre se nos abre la oportunidad de una nueva, de ir un poco más allá. Y de por qué no esto. Y entonces, bueno, cada uno de nosotros va tomando distintos rumbos y caminos, pero siempre avanzando, siempre extendiéndonos a lo que está delante. Así que no olviden eso, un líder, y sobre todo un líder cristiano, siempre dice, prosigo. Siempre dice, prosigo. Nunca dice, hasta acá llegué. Prosigo, prosigo. Perfecto. Perfecto. Bueno, recuerden que en la tribuna que está a nuestro alrededor hay algunos que aplauden y otro que no. Okay, así que escojan a quién van a escuchar, o si bien escuchamos a todos, con cuál nos vamos a quedar enganchados, ¿no es cierto? Pero, ¿qué podemos hacer con una persona o qué explicación podemos dar a este caso que nos presenta Víctor? ¿Eh? Ajá. ¿No? Bien. Sí. Bien, ¿qué más? Renegó. Y fue. Bueno, bueno, vaya a saber de quién se trata, ¿no? Sí, sí. Bueno, debe haber una buena cantidad de casos diferentes, ¿no es cierto? Pero si focalizamos en el ámbito eclesial, Bueno, hay que ver cómo las personas acceden a ministerios relevantes o importantes, como el ser un maestro, un líder, etcétera. Así que la pregunta sería, ¿por qué esa persona estuvo tantos años cumpliendo esa función con ese ánimo, con ese espíritu? ¿Por qué no se pudo haber hecho algo antes? Por ejemplo, ¿por qué en una iglesia personas con esas dificultades, digamos así, emocionales, acceden a esas funciones? Así que habría mucha tela para cortar. Sí. Bueno, por eso hay que ver qué cultura o qué mentalidad tiene la iglesia en su conjunto, ¿no es cierto?, respecto a lo que es el liderazgo o el ministerio y cómo se entiende, cómo se comprende. Bueno, hay varios elementos, ¿no es cierto? No solo el de la persona que tiene esa actitud o se comporta de esa manera, sino decir, bueno, como iglesia nos estamos asegurando que estamos haciendo lo correcto para entonces circunscribirlo solo a la persona, o como iglesia tenemos algo que ver en este sentido. ¿Podemos enseñar algo mejor, más? ¿Lo estamos haciendo? Bueno, y chequear un poco todo eso. Si como iglesia estamos haciendo lo que debemos, bueno, bien. Sin embargo, otra vez, es muy difícil que una persona permanezca tanto tiempo ejerciendo una función ministerial si en la congregación no hay como una atmósfera que lo permita. ¿Entiende lo que quiero decir, no es cierto? Si la iglesia tiene lo que se llama una cultura de iglesia, debe ser tan fuerte que este caso, como otros casos, le sea imposible a la persona sostener tantos años con esa actitud. ¿Entiendes? Si usted tiene una atmósfera, una actitud, una cultura de aprendizaje continuo y permanente, y la persona no le queda otra, aunque sea por la fuerza, lo va a hacer y después se va a enganchar y va... ¿Entiendes? Pero, ¿no? Como que si no se siente incómoda la persona. Así la cultura general de la iglesia, bueno, está bien, hace lo que pueda, así, no está explícito ni escrito, ¿no es cierto? Pero a veces eso es lo que trasciende y está presente. Bueno, la gente dice, ah, bueno, entonces lo voy a hacer de esa manera. Ya. Sí, claro, claro que lo hace. Y después, respecto a la jubilación, obviamente, como ustedes dijeron, no hay, me parece a mí, no hay en lo que corresponde a lo ministerial. Excepto aquellas cosas que tienen un principio y un fin. Si uno tiene un ministerio temporal, porque va a decir, bueno, no, que yo, vamos a poner un ejemplo. No, esta iglesia está sin pastor y me pidieron que les dé una mano, voy a estar 2 años. Yo 2 años, sí o sí, hago la valija, me voy. Bueno, listo, terminó. Entre comillas, se jubiló. No es que se jubiló, pero se jubiló, dejó, listo. Está. Eso es temporal, ¿no es cierto? Por lo cual, esa es la única oportunidad que a mi entender cabe. Al menos yo personalmente entiendo que sí, ya uno va pasando la antorcha que ustedes dicen, pero continúa. Y recuerden siempre eso, ¿no es cierto? Que cuando uno viene en la carrera esa de postas, y entonces ahora uno viene, ¿no? Los pastores, los líderes importantes, venimos, ustedes venimos corriendo, corriendo, corriendo, y ya va siendo el tiempo de pasar la posta, ¿no es cierto? Entonces ya vienen corriendo allá atrás, vienen corriendo. Lo que yo no puedo hacer nunca es hacer así, entonces los mando a todos para atrás para yo seguir corriendo como una tortuguita ya con el bastoncito, ¿sí? Y entonces los freno a todos así, ¿no? No puedo hacer eso. Tengo que darme cuenta que naturalmente yo voy corriendo y ya voy perdiendo velocidad, y vienen los pibes, los jóvenes, ustedes. Y entonces, ¿qué hace? ¿Vio? Se le hace así y el otro lo agarra, pero mientras el otro me alcanza y efectivamente toma el testimonio y sigue corriendo más rápido que yo, el que le pasó, hay un trecho donde van corriendo juntos todavía. Así, va corriendo, corriendo, el otro viene corriendo, se lo dio, corren, corren, corren, corren a la par, vieron, corren. Es decir, no es que se lo dejé acá, agarralo vos, yo me voy, listo, me jubilé, no. O sea, hay un tiempo para continuar, ¿no es cierto? Y aún así, como ustedes dijeron, aunque el otro ya va más adelante, y yo estoy ahí, estoy viendo. Sí, claro. Y entonces, lo estoy viendo, que no se caiga, que no tropiece, que vaya, y es más, le estoy dando una voz de dale, dale, que vas perfecto. ¿Entiendes? Listo. Ese. Hasta el momento en que para mí termina la carrera. Para mí. ¿Por qué estaba hablando de ella? Bueno, ok. Claro. Y sí, frena. Frena el desarrollo, ¿no es cierto? ¿No? Sí. Uh-huh. Quizá no es solo tan solo pensarlo de esta manera, ¿no? Asimilarlo a este tipo de carrera. Se puede asimilar a otro tipo de carrera, como dijimos, la conformación hoy día de equipos ministeriales intergeneracionales. Entonces, como que no es una carrera de velocidad, más bien es una carrera de más inteligencia, ¿no es cierto? No que llegue rápido, ¿eh? Como dice la palabra, no es de los ligeros la carrera. Entonces, es ir corriendo al mismo tiempo, ¿eh? No es para demostrar quién corre más. No, entonces, eso. Vamos juntos. Llegamos todos, vamos a llegar todos, esa es la idea. Entonces, esa figura es mejor. Perfecto. Claro, sí. Bueno, hay muchos de esos casos y depende de un montón de cosas, pero es saludable. Otros casos que no, prefieren salir para si hay una identificación muy fuerte entre ese pastor y la congregación, le va a dificultar a asimilar al nuevo pastor, porque trae su forma, su esto, su es una persona muy especial y obviamente ocupó el lugar claro, por eso lo instaló, demostró y modeló ponerse en sujeción a este nuevo pastor, siendo él quien era. Así que es muy fuerte eso. A veces se recomienda y a veces no dan las circunstancias, pero sí está bueno hacerlo así. Sí. En algún momento hay que hacer, hay que poner a alguien en la función que nosotros estábamos cumpliendo para nosotros pasar a un nivel superior o mayor, digamos así, ¿no es cierto? No por jerarquía, sino por responsabilidad. Así que, otra vez, líderes forman líderes. Líderes no se deben pasar la vida teniendo seguidores nada más. No, líderes forman líderes. Vean cómo Dios los guía más todavía a levantar líderes. No hay que tener temores, ahí entran los aspectos de salud emocional, ¿no es cierto? Y el temor, y si yo lo traigo, después yo qué hago, entonces es como que tenemos, ¿no? No, siempre vas a ver cómo hay más y Dios nos lleva a más. Por otro lado, lo que propicia el crecimiento de la iglesia, ¿no es cierto? Dios envía crecimiento allí donde hay capacidad o posibilidad de contener y de sostener. Es como edificar un edificio y no tiene suficientes columnas. Y no se va a edificar, pero se va a caer, porque no hay suficiente fundamento para sostener el edificio. Entonces Dios va a enviar crecimiento donde hay suficiente cantidad de columnas que puedan soportar, entre comillas, contener ese crecimiento. Y esos son líderes, los líderes son columnas en las congregaciones, por lo cual si nos ocupamos en levantar muchos más líderes con la mejor calidad espiritual y emocional, pues entonces van a ver cómo el Señor envía crecimiento. Y usted ni se va a dar cuenta de por qué pasan las cosas que pasan y en el fondo va a tener que reconocer que era también por eso. Así que eso es mucho mejor. Si lo logran, y están para eso, bien, buen siervo, bien, buena sierva, bien, Eso es lo mejor que puede ocurrir. Bueno, indudablemente, y vamos notando, y las experiencias en las congregaciones en general dan cuenta de cuánta necesidad está habiendo también de poder considerar estos aspectos, ¿no? Los aspectos emocionales, bueno, otra vez, en algunos casos se le llama heridas o como quieran llamarlo, pero ocuparse de las cuestiones que venimos arrastrando o que venimos sufriendo o que venimos sin prestar atención o sin conciencia. Y sobre esto entonces será bueno que ustedes preparen un trabajillo. Así que más o menos la consigna es esa, ¿eh? Cómo desarrollar, ustedes preparen un programa para incrementar la salud emocional en las iglesias. Si quieren, lo aplican a su propia congregación, si no, aplíquenlo, que tenga posibilidad de aplicarse a cualquier congregación. En realidad, a cualquier congregación es lo mejor. Así después yo lo puedo registrar y lo difundo, lo vendo. Sí, momento. Cuando yo hable sobre los trabajos, después van a decir para qué le pedimos que hable. Pero van a venir, van a venir. Así que esa es la consigna, ¿eh? Un programa para desarrollar, en la congregación, un plancito, cómo desarrollar, cómo aumentar, cómo incrementar la salud emocional, cómo atender la salud emocional de los líderes en la congregación, o de toda la congregación, como ustedes quieran. ¿Cómo es un programa, un plan, cómo desarrollar en un año, vamos a poner en un año, cómo desarrollar en un año la salud emocional del liderazgo y la congregación, comenzando desde los pastores. Sí, claro, y no me van a dejar afuera. ¿Ok? Sí, todo. Y a un año vista, así que allí, obviamente van a tener que identificar algunas situaciones o aspectos que hay que atender, ¿sí? Más frecuentes, y luego, en función de estas necesidades, es decir, yo propongo este plan para desarrollar. Sí, usted va a desarrollar un plan, no una actividad, un plan. Por supuesto, te va a decir, vamos a... Sí, todo lo que usted quiera. Ponga todo lo que usted quiera como medios o estrategias. Sí. Vamos a poner un año. Y después pónganme y cómo se van a dar cuenta si el plan funcionó o no. Claro. Sí, González. No puede fallar ahí. Bueno, ustedes estuvieron mencionando lo que la experiencia que mencionó Víctor y otras que se fueron dando acá, de algunas de las señales que ayer decíamos, no ayer sino el martes, son indicios de alguna dificultad o algún desajuste emocional en la persona. Esto es aferrarse a lo que se llama un cargo. La gente le llama, tengo un cargo, me dieron un cargo, te vamos a dar un cargo. Esto de cargo, yo trato de no utilizarlo nunca la palabra, ni fomentar el uso de la palabra cargo para lo que es desarrollar un ministerio. Pero bueno, la gente lo tiene así, entonces después una vez que llegó, parece que se hace dueño, ¿no es cierto? Y el sillón es mío, nadie me lo toque, como la silla que donde se sienta cada uno, ¿vio? Cuando uno entra, dice, ¿cómo? ¿Quién está sentado en mi silla? Dice, claro, y alguien nuevo que recién viene por primera vez al culto. Entonces, ¿qué hace la persona? Discúlpeme, esta es mi silla. ¿Qué se corre? ¡Lo corren! Bueno, problemas emocionales. La gente se aferra, tiene temor, sospecha. Ve a dos personas hablando y dice, uno estarán hablando de mí porque me están mirando. Y dice, Y sí, y ¿qué? ¿Por qué dice no? ¿A quién conocen? ¿A alguien? No lo sé. Pero hay muchos de este tipo. Así que en este sentido, hice yo con mis... Sí. Sí, se dan cuenta. No me hagan esos chistes, muchachos. Hablando de eso, anote allí en un papel, ¿cómo reacciona usted? ¿Cómo reacciona, cómo se siente usted, personal, ante la crítica, cuando lo critican? Una crítica. ¿Esa es letra suya? Es horrible. ¿Entendió? Bueno, dígame lo que sintió ahora. Ahí hay que ponerlo, hay que ponerlo. Bueno, ¿cómo reacciona usted cuando gana otro? ¿Cómo se siente cuando gana el otro? ¿Cómo se siente usted cuando el profesor le dice su trabajo, una nota regular? ¿Cómo se siente usted cuando está disfrutando de la alabanza, un tiempo especial en la presencia del Señor, en el culto, y entró alguien ebrio y gritando, interrumpiendo, y se sienta al lado suyo? Tres, cuatro fueron. Bueno, ¿cómo se siente usted cuando le encomienda algo a alguien y no lo cumple? Bueno, responda rápidamente a eso que es. De adelanto, si en todos los casos pone con ira, tenemos un problema, Houston. Houston, tenemos un problema. ¿Ya? Se siente los... Es. Cuando le pidió algo a alguien y no lo cumplió. Encarecidamente, se lo explicó. ¿Cómo se siente usted cuando está hablando y mientras está hablando otros están cuchicheando entre ellos? No, pero no lo digo por ustedes, porque no era el tema. No lo digo por ustedes. ¿No? ¿Cómo se siente? Usted está dando una... Usted dice, ahora yo voy a dar mi opinión, que esta. Y entonces empieza ahí y sabe que por allá están... Bueno, ¿estamos? Ahí está. Estamos bien, ¿no es cierto? Ya no puedo más, Señor. ¿Cómo te sentís? Sí, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Sí, sí. ¿Cómo se sienten? Mientras terminan ahí. Ya no puedo más, Señor. ¿Qué hacer cuando el dolor es más grande de lo que puede aguantar? Dolor. ¿Cómo transformar la personalidad? Este habla mucho acerca de los aspectos que vimos ya de las diversas personalidades, pero dice si usted está dañando su vida espiritual. Y bueno, habla de todo eso. Y, atención, elige ser feliz. Yo le dije, acá está, un manual sobre los síntomas, causas y curación de la depresión. ¿Cómo maneja usted la ansiedad? ¿Hay alguien ansioso aquí? Bueno, ¿está? ¿Qué es la depresión? ¿Qué produce la depresión? ¿Cómo se puede vencer? ¿Hoy? 9 menos 10 menos 4, 10 menos 10. ¿Está? Entre otros materiales. Y está, si a alguna le gusta, el estilo de como escribe Joyce Meyer, tiene cómo sanar las emociones. Ese es bien específico. Hay muchos libros. Sí, sí, sí. No, no, de todas maneras se aplica a todos. No, no, ahora yo se lo busco, lo tengo acá. Ahora lo buscamos. Ok, bueno, muy bien. ¿Cómo era la primera consigna entonces? ¿Cómo se siente usted cuando? Ante la crítica. Muy bien, vamos a hacer el orden. ¿Cómo se siente ante la crítica que viene? Ajá. ¿Así? Qué bien, ¿eh? ¿Fabio? Sí. Okay. Ya voy a parar acá, Fíjense que en algunos casos se está evadiendo la respuesta concreta. No se está diciendo cómo me siento, se está hablando de qué hago. Sigamos. ¿Un poco más fuerte? ¿Cómo se siente usted cuando la critican? ¿Le da gracia? Usted llega todo el tiempo tarde, todos los días, y ahora viene para responder de esa manera. Diga lo que sintió. No, no importa. Depende quién sea. No, diga lo que siente. Excelente, muy bien. Esa era la intención. Patricia. Ah. Bueno, ahora vemos. Ana María. Un poquito de ruido, ¿no? ¿Florencia? ¿Te hace ruido? Te justificás. Te autojustificás. Le tratás de dar explicaciones de por qué. Es otra cosa. No, no es lo que mejor suena a mis oídos, pero bueno. Okay, Miguel. Perfecto. Aníbal. Muy bien, perfecto. Miren, sí. Claro. Claro. O no se animan a decir. Bueno, está bien lo que dice. Todos evolucionamos y crecemos, en algún sentido vamos madurando, eso está claro, ¿no es cierto? Yo también antes era muy agresivo rápidamente en la respuesta, hoy en día directamente lo boxeo y ya está. Pero una de las cosas que me parece que podemos considerar a esta altura es no hacer tanta distinción en primero me fijo de quién viene y después escucho la crítica. Porque aún esas personas que ustedes mencionan, dicen, no, esa persona puede estar diciéndome una verdad. Y claro. Sí. Podría ser o no, no lo sabemos, pero intervienen muchos factores que yo no puedo conocer de ustedes y ustedes no conocen de mí. Cada uno sabe en qué medida que alguien venga y le diga, no, mira, esto la verdad que vos lo podés hacer mejor. Y cada uno sabe lo que siente, ¿no? Cuando le dicen algo así. Está clarito, está clarito. Ahora, no hay problema en admitir, ¿eh? Me hubiese gustado que dijeran a mí, yo, me da una bronca que no está mal. ¿Cuál es el error de tener sentirse agredido, ¿no? O en un estado emocional de ese tipo? No hay problema hasta ahí. Eso es natural, es humano. No somos Heidi, ¿eh? Yo no me creo. Cuando ustedes dicen, no, yo la veo, le hago una exégesis a la crítica y le sé. Ah, muchachos, depende de los casos. ¿Y de dónde salió? ¿Pero vos quién sos? ¿Pero sabés cuántos años que yo tengo acá? No se lo digo, ¿no? Pero. Sí. No. Absolutamente. Sí. Y sí. Y sí. Y sí. Exactamente. Pero la enseñanza bíblica dice, airaos. Claro. Entonces hay lugar a la ira, pero mientras esté controlada, pasa nada. Claro. No. Y con la piedra y la piedrita que le quedó en la sandalia, entre la sandalia y el pie, y ¿qué iba a decir? Aleluya, gloria a Dios. O si se tropezaba así con el dedo gordo y claro. Está bien. Está bien, absolutamente. La Biblia habla de la ira de Dios, habla de un Dios celoso. Los celos, celos. Ahora después vos tenés celo para este lado y tenés celo para aquel lado. Depende para dónde canalizo. Y en qué esté fundamentado ese celo, ¿no es cierto? Si el celo tiene que ver con el control, con la sospecha, con mi propia debilidad o falta de autoestima, mi propia inseguridad, entonces celo mal. Y controlo, vigilo, le miro a mi esposa el WhatsApp, eso es celo enfermizo. Porque yo estoy enfermo. Entonces, eso es lo que surge de ahí. Bueno, eso es lo que marca que está sintiendo. Son expresiones externas. Bueno, y aguarden que. Sí, posiblemente sí. Una. Bueno, le podríamos haber agregado algo a esa consigna y ya vamos a pasar a la otra, si no vamos a estar mucho tiempo con eso solo. Que es si la crítica fue hecha en público. ¡Ay, sí! ¡Ay! Ya saltaron algunos, ¿bien? Una de las medidas que indican qué significado tuvo, con qué nos despertó emocionalmente, una de esas cuestiones es lo que sucede cuando yo vuelvo a encontrar a esa persona la semana siguiente. ¿Eh? Cuando veo a esa persona, dijiste, que un mes después, otra vez está hablando este, 6 meses después, no, pará porque yo me acuerdo, vos no te diste cuenta, pero esa vez, eso marca cuánto significado tuvo para nosotros. Y si no está resuelto, no está resuelto. ¿Eh? Todavía está ahí, trabaja, y si trabaja es porque no es nada bueno. Lo que es bueno enseguida lo despejamos. Y el otro caso es, ¿qué hacemos cuando alguien viene y dice, no, porque usted me ofendió, usted cómo me va a hablar de esta manera, o me dijo esto, aquello, lo otro? Y dice, no, pero yo no ofendí. No, pero yo me siento ofendido. Ah, pero yo no ofendí. No, yo me siento ofendido. Sí, usted me ofendió, yo me siento ofendido. Y no hubo razón de ofensa. Pero viene una persona y dice, no, pero yo me siento ofendido. ¿Qué hacemos? ¿Le tengo que pedir perdón? Ahora, ¿cuándo uno tiene que pedir perdón? ¿Y si usted reconoce que no hizo algo malo? Sí, pero no dice que le tengo que pedir perdón. Les quiero decir, bueno, pasemos a la otra consigna. Dale, ¿cuál era la segunda? Cuando gana el otro. Y si gana el otro, ¿cómo te sentís vos? Sí, ¿a dónde? No les digo, ustedes hablan, yo también, ¿no? Si no, qué bueno, qué bien que ganó. ¿Quién se siente así? Pero si tenemos todo un espíritu de competencia que nos lleva a reaccionar, ¿no es cierto? Es decir, este me gana otra vez, o lo que fuere. Frustrado, qué sé yo, vos cuando te sentís, Leo. Lo que sentís, ¿eh? ¿Eduardo? No, ¿qué es de los tuyos? ¿Vos de qué sos? ¿De Boca o de River? Y bueno, entonces no, Boca siempre gana, así que tenía que buscar otro ejemplo, pero... Viste, ya está. ¿No te afecta? ¿Cómo puede haber alguien que no le afecte que alguien le esté ganando? Algo debe haber, todavía a lo mejor no se presentó, pero ya lo vamos a descubrir y te vamos a hacer sentir mal. Tampoco. Esther. Bien. No me gusta mucho, pero si gano yo mejor. ¿Está bien? ¿Está bien su caso? qué? ¿Por qué? ¿Cómo se sintió? ¿Por qué? ¿Pero qué sintió? ¿Qué sintió? ¿Qué sintió? ¿Cómo se sintió por lo cual actuó así? ¿Ayer fue? Pero es con usted, no con el otro. Ah. ¿Te gusta ganar a vos? Ni por broma nadie me gana, ni en chiste. Aunque sea empatar, claro. Ya. Es natural, ¿no? Y claro, es natural, ¿verdad? Es humano, digamos. ¿Sí? Listo. Si pudiéramos leer la mente de los creyentes cuando pasa lo que usted dice y pudiéramos contar los que les queda bronca, cuidado, cuidado, montón de datos. Peor, ¿no? Peor. Bueno, vamos a la otra consigna. Vamos, muchachos, rápido. Breve. Vamos para arrancar por acá. Esa, me gusta que respondas esa. A ver cómo vas a reaccionar. Digo, no. Pero otra vez, estabas enojada. Sí. Sí. Para todos, digo. No solo para vos. Sí. Sí. Ok, ahí está dado hacia la profesora porque lo hizo en público, pero hacia vos misma porque no pudiste. Listo. ¿Cómo se reacciona frente a las injusticias? Pero eso ya lo superaste, ¿no? No, que ya ahora no te hacen. ¿Sí? En la facultad. ¿Alguien quiere contar algo? ¿Alguien quiere contar algo sobre este punto? Si no, vamos al que sigue. ¿Cuál era el próximo? ¿Qué le parece? ¿Hay diferencia entre la bronca hacia el otro o hacia uno mismo? Si hay diferencia entre bronca hacia los demás y bronca hacia uno mismo, esa era la pregunta, ¿verdad? Bueno, son las dos direcciones en las cuales se canalizan todas las cosas. Es hacia lo demás o hacia uno mismo, o ambas cosas. Punto, después no hay más. Pero, es interesante ahí notar, es interesante notar que una cosa puede estar dirigida hacia la profesora o el profesor, por no sé qué, no sé cuánto, pero otra cosa es decir, no, es justo que me ponga esa nota, pero yo tengo bronca conmigo. Claro, ¿entiendes? Eso es otra cosa, ¿no es cierto? Claro. Perfeccionismo, claro. Claro, bueno. Bueno, por eso en general reaccionamos hacia otros en función de lo que significa para mí. ¿Cómo me vas a hacer esto? Y sí, falta un... ¿10? Oh. No, esos casos no existen. Bueno, muy bien, hasta ahí llegábamos con las consignas, ¿verdad? ¿O había alguna más? No. Ah, del muchacho ebrio. Y se sentó al lado suyo. El último caso. Corre. Es mansito. Y bueno, ¿qué dice? ¿Qué está hablando? Se corre dos sillas más allá. No, el ebrio hacía así. Si usted se corrió otra vez. Sí. Bueno, pregúntenle. Claro. ¿Qué sentimos? Está ebrio. Hace así. ¿Pero por qué hace eso? ¿Cómo se siente? ¿Por qué? ¿Qué le lleva? ¿Qué es lo que siente? Sí. Bueno, alguna muy buena esa cuestión, ¿eh? Esa es muy buena, ¿eh? Gritan eso también. Bueno, más o menos está, ¿no es cierto? ¿Y para qué lo invitaron en todo caso? ¿Cuál? Voy a tratar de mirar por dónde se sienta. Bueno. Así aviso a tiempo a algunos muchachos. No, acá no. La puerta sur tampoco. Jesús es paz, ni hablar, nadie allá menos. Claro. Bueno, como ven, en definitiva, estamos expuestos a esta dimensión emocional. Lo mejor que podemos hacer es reconocerla, aceptarla, y entonces comenzar a definir ese estado. Y a poder entonces, como vamos viendo, tomar las riendas nosotros. No hablo del punto de vista humanista, ¿no es cierto? Estamos hablando, obviamente, de personas que estamos en Cristo. Así que ya sabemos cómo está la cuestión o el proceso. Pero eso, ¿no es cierto? Y entonces ayudar a canalizar de la mejor manera. Y cuanto antes podamos resolver las cuestiones que nos tienden a hacer salir la cadena, mejor, ¿no es cierto? Porque es como desactivar o apagar o cortar una mecha que está encendida. Entonces, si la mecha queda encendida, y va a seguir su curso y en algún momento va a explotar, ¿no es cierto? Aunque sea de manera lenta. Así que hay que resolverlo, si no es lo que yo le comentaba recién. Pasaron 6 meses... y uno está tomando el mate, qué sé yo, y hice así, y lo volqué, y dice, otra vez, vos siempre igual, me acuerdo hace 6 meses me volcaste todo encima y ni siquiera me pediste perdón. Y yo, ¿qué pasó? 6 meses después, todavía, o un año, o no sé cuánto tiempo después, usted no se acuerda, pero yo sí, ¿eh? Y como, claro, ¿vieron? Es un resentimiento exactamente, así que todo lo que nos hace sentir mal, lo sigo sintiendo. ¿Y quién me obliga? ¿A quién le estoy haciendo un daño? Y el Señor me dice, bien, así, porque se lo merece. Y cuando yo escucho eso, no es el Señor, es... ¡Claro! Viene del otro lado eso, ¿no es cierto? O viene de mí mismo, ¿no es cierto? De mis propias dificultades. Eso. 2, todos estamos en déficit emocional. Todos estamos en déficit emocional, algunos hacia un lado, otros hacia otro, a unos irrita más unas cosas, a otros otras, pero en definitiva hay aspectos sensibles en cada uno de nosotros que como que ponen el dedo en la llaga. ¿Vio? Bueno, cada uno tiene distintas llagas y en algún momento hay algo que lo estimula y entonces como que hace salir o provoca que pudiera salir lo peor de nosotros, o no lo mejor, digamos así. ¿Eh? Y esa es donde más cuidado debemos tener, ¿no es cierto? ¿No? Revisar y repasar las cuestiones para que no quede ninguna polvito abajo de la alfombra. ¿Eh? Levanten bien la alfombra, yo la tengo que levantar y mirá, no, que no haya nada. ¿Eh? Eso es saludable. Y por nosotros mismos, sobre todas las cosas. Porque todos ustedes, todos tenemos un entorno afectivo, es decir, hogar, familia, padres o esposos, esposas, hijos, lo que fuere, y tenemos que estar saludables para disfrutar eso en la mayor medida posible. Si yo sostengo estas cosas que son enfermizas y enfermantes, me estoy quitando potencial de poder disfrutar de todo aquello otro. Incluso a nivel de comunidad eclesial, ¿no es cierto? El compañerismo, la coinonía, no lo disfruto a pleno, al menos. Estoy quitando un buen porcentaje de lo que Dios pretende para cada uno. Así que tenemos que repasar esos aspectos y hacerlo periódicamente o regularmente y entrar como en ese ejercicio, ¿no es cierto? Como ustedes dicen, hay cosas que verdaderamente uno dice, ¿para qué me voy a enganchar en esto? No tiene el menor sentido, no vale la pena, ¿para qué voy a invertir tiempo? Chao, yo uno hizo que como que no escuchó. Uno escuchó, pero no escuchó, chao, y no me quedé atrapado con eso ni lo anoté, ¿no es cierto? Para después algún día decir, mira, carpetazos cristianos, no, Claro, no, claro. No, para que tengo tu prontuario acá. No. Nos hacemos cosas y sí, estamos en la dimensión humana y qué sé yo, pero no tenemos nada ahí abajo, ¿no? Nada. Así que nada pendiente. Nos pasaron cosas en el pasado, nunca más, si las resolvimos correctamente, nunca más te la voy a mencionar, ni a vos ni a nadie. En ninguna circunstancia, nunca más. Eso es resolver la cuestión. No, nos pedimos perdón. ¿Y para qué estás hablando otra vez del tema? No, pero... Entonces está. Así que tenemos que crecer en estos aspectos. Y luego ahora vamos a ver algunos pasajes bíblicos bien interesantes que estuve mirando para que podamos ver cómo la Biblia y cómo Jesús está refiriéndose a estos aspectos que estamos mencionando en este tiempo. Y vamos a ver algo bien interesante que marcamos el martes, en cuanto a filtrar las emociones. Filtrar las emociones. Por ahora, si a ustedes no les parece mal, les invitaría a tomar un café. Y entonces rápidamente después retomamos y así podemos continuar. Y si no, traen el café a las mesas, o siguen con el mate, o se traen las galletitas, no hay problema. Pero así repartimos dos o tres pasajes y en cada mesa podemos estar trabajando un ratito, no mucho, y compartir las conclusiones y después avancemos con algo más que siempre nos quedan cosas pendientes. Y las vamos viendo, ¿ok? Así que, tenemos que ir a buscarlo, eso sí, ya lo traigo.